Y para eso estamos en comunicación justamente para hablar con nuestra entrañable compañera Ana Bragieri. Ana, buenas tardes, bienvenida a la bicicleta. Ana. Gracias por acordar. Bueno, como ustedes saben, este no ha sido un año, mi vida no es fácil desde hace 22 años, pero este año ha sido particularmente tremendo. Toda esta lucha tan aguerrida que se me ha dado siempre ha sido apoyada. Yo nunca estuve sola. He tenido los pilares de mi gran compañero, principalmente, y también de mi hijo, de mis hijos, pero mi hijo René, que es el mayor, era quien se ocupaba también de todos los pormenores cuando hacíamos alguna actividad. Él estaba siempre dispuesto. Si me tenía que llevar, bueno, y ustedes les contan, cuando tenía necesidad de ir a Rosario porque quería allá, a él me llevaba. Y ahora me faltan. Es el primer año, es un aniversario de Clemente y no cuento con el apoyo tan tremendo de mis compañeros. Déjame compartir, Ana, algunos breves recuerdos también. Bueno, nosotros hemos compartido muchos momentos con ellos, y yo la verdad que desde que me incorporé a la militancia, mis primeros recuerdos yendo a Venado Tuerto, las comidas de coco, tus venidas a Rosario para poder viajar a Buenos Aires acompañado por René. Sí, y bueno, René, aparte acá agregando también a lo que dice Ana, yo recuerdo siempre, Ana, cada actividad que hacíamos cuando empezamos con el tema del video. René era el compañero, el coco era de la comida más elaborada, pero René era silencioso. René muchas veces no quería hablar, pero él era el que aparecía con todo, sí, llegaba con el horno pizzero, las pizzas, todo, ¿no, Ana? Sí, tan dispuesto siempre para esto, que posiblemente era un regalo para mí, ¿viste? No sé si él tenía esa también premisa del reclamo, pero sí sabía él que tenía que colaborar con mi reclamo, que estaba ahí siempre para mí, para mis necesidades, para mí, cubrir esa parte angustiante. Bueno, todo eso me falta hoy. Así es, pero vamos a pensar también en Lucas, ¿no? En Luquitas, sí, que aquí está, que sigue adelante, que te siga acompañando, sí, y que también que me siga sido acompañando y que ha quedado, como dicen, me dejaron solo con tanto compromiso. Así bueno, es. Pero viste, ahí está él desempeñando su papel de hijo a las mil maravillas. Sí, has tenido mucha suerte en esto, Ana, ciertamente 22 años muy dolorosos han cambiado tu vida, arrancábamos hablando justamente de eso, han cambiado por completo estos 22 años tu vida, pero decir que has contado con gente muy valiosa a tu lado, arrancando por sí, Coco y por tus dos hijos, ¿no? O sea, sí, que sí, han sido muy dolorosos, pero has estado muy acompañada. Y también me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa y gente que valoro muchísimo porque han colaborado siempre. Bueno, entre ellos los cuento a todos ustedes. Por supuesto, Ana, pero aparte nosotras y nosotros nos consideramos tus compañeros de pelea desde hace 22 años. Totalmente, totalmente, totalmente, desde la primera hora. Bueno, viste, pues ahora este año, que podría haber sido, no empujé el acto aniversario. El año pasado no se podía por la pandemia. Recuerdo que hicimos ahí en tu programa, creo que con la radio también, el especial, que le llaman. Claro, el especial. Coco ya estaba enfermo, pero hicimos un especial, llamaban Historias de Amor y de Lucha. Sí, Coco justamente. Y vos, Fidel y Chocha. Claro. Entonces, viste, este año se podría haber hecho, pero a mí, como decirte, me agarra mal, me agarra sin perro, me agarra sin... Más, todo este tiempo estuve pensando que no iba a resistir y que en cualquier momento me iba, que ya me toca, que cronológicamente ya está, que ese dolor es insoportable, que, viste, y bueno, y así me llega un septiembre sin haber organizado un acto como se merece, y como lo ha venido teniendo siempre. Pero no, viste, no se pudo hacer el acto, y hubo otro acto que no es el acto conmemorativo ni el acto aniversario, porque este tiene connotaciones políticas. Siempre quise desprender la causa de Clemente de la política partidaria, de la política, bueno, pero tenía la necesidad, así como te digo, de pensar que yo me voy, de dejar ese reclamo, esa impronta de que Clemente no deje de estar y que no deje de ser recordado y que haya algo, que Clemente se convierta, no por Clemente, no que no hay que olvidar a Clemente, no hay que olvidar la actitud, el hecho, la impunidad, todo lo que lo envuelve al caso en sí. Eso es lo que yo pretendía. Entonces, en Clemente, que Clemente se convirtiera en un ícono, en un símbolo, en un escudo para proteger otros pibes, porque ese es de que no que otros pibes que le pase lo mismo tengan justicia, que no haya otros pibes, es lo que pretendo. La justicia, ya sabemos que cómo actúan estos casos, en esto y en todos los casos, porque lo decía el otro día en una entrevista que me hizo el compañero Andrés Arlengo. Estamos bien, también eso tuve oportunidad de decirlo en el discurso de la inauguración de la escultura que se hizo, porque al fin se hizo una escultura tan grande que no se pudo emplazar en la plazoleta que yo quería para que llevara el nombre de Clemente. Entonces me habían dado a elegir un lugar, y había muchos lugares, todos los lugares públicos tienen connotaciones políticas desde ya, pero había una plazoleta que se llama Che Guevara, que me pareció. Pero sí, Lucas me recuerda que cada vez que hice algo, como se dice vulgarmente, de sotamanga, me lo han vandalizado, como un cartel en primera instancia, como un mural, como la biblioteca que fue prendida a fuego y fue ahí al lado de la plazoleta Che Guevara. Entonces, entre todas las propuestas estaba el bicentenario. La verdad que no conozco adentro eso, pero sí tiene connotaciones políticas, y connotaciones políticas de las que a mí no me interesa para nada. Pero es el único lugar donde van a tener obligación de cuidarlo. Cuando termino mi discurso, que mi discurso fue para aclarar que no quería mezclar ese acto, que no era un acto, el acto aniversario, es con la política. O sea, siempre dije, no les regalo un hijo y ni muerto se los regalo. Y no les regalo mi lucha a nadie. Mi lucha de 20 y pico de años, no es para ahora ofrecérsela a ningún político, a nadie. Entonces, todo eso tuve oportunidad de aclararlo. Y a esa frase que vos decís de no te olvidamos ni a tu asesino, ahora tuve la oportunidad de agregarle, y tus asesinos tampoco te olvidarán, porque ahí te dejo, en su cara, en su casa, en su patio, para que te tengan presente. Ahora, Ana, déjame decirte que creo que a lo largo de estos 22 años has logrado instalar vos y tu lucha, todos los que te han acompañado, el caso de Clemente justamente como un caso simbólico. Un caso simbólico, sí. Y a vos también como una referente, pensaba el año pasado los casos también que se dieron de patrulleros fáciles y demás. Sí. Bueno, justamente con eso de lo de, viste, invité especialmente a la mamá de Lucas Cabral al acto ese. Lo invité, y entonces cuando explico que yo se lo reclamo a una política partidaria en especial, pero explico que se lo reclamo a un sistema político, no a ellos, porque a ellos no les puedo decir que les reclamo a Clemente. Ellos no estaban, ¿no es cierto? Pero sí, le dije, pero no solamente yo reclamo por Clemente, reclamo por todos, y en este caso reclamo por Lucas Cabral, que sí les pertenece, porque ustedes son el gobierno que estaban en cuando Lucas Cabral. Así que, bueno, se los pude reclamar en la cara, en su casa, ¿viste? Y para eso le había invitado a la mamá fue con los carteles, y entonces pedí, porque esa escultura va a tener una placa, que sea compartido con Lucas, o sea, es para Clemente, pero en Clemente todos los pibes, es un reclamo para todos los pibes, pero que sea compartido con Lucas Cabral especialmente, por Ana, la similitud de los hechos, sí. Sí, sí, no, está bien, perdón, culminá, no, después quería agregar una cosita. Sí, no, eso era. No, justamente, siguiendo tu relato, y esto que también aportaba Sol, antes de, bueno, se sabe obviamente que yo, más allá de que hace mucho tiempo que estoy por estos pagos, soy nacida y criada en la ciudad de Venado Tuerto, sí. Soy mi patria chique de origen, digamos. Antes de lo que fuera el asesinato de Clemente, hubo otros casos de gatillo fácil, de violencia policial, antes de conocerte, inclusive estoy hablando, Ana, por supuesto, y en realidad nunca habían tomado demasiada trascendencia. Recuerdo que éramos muy pocos los que intentábamos tomar estos casos, las investigaciones, todo quedaba en la nada, en todo caso en algún acuerdo de pago por daño por parte del Estado, pero todo se silenciaba rápidamente. En el caso de Clemente hay que decir, y en esto sí obviamente quiere toda la, no digo toda la gloria, porque no hay gloria en tener que buscar justicia por tu hijo, ¿no? Pero sí reconozco que tu pelea incansable, tu compromiso incansable, pidiendo justicia por Clemente, pero también empezando a hacerte eco como militante por otros casos, es lo que sí hace de el asesinato de Clemente un hecho simbólico, ¿no? Me parece que hay un antes antes y después en cuanto a la política represiva de la ciudad de Venado Tuerto en cuanto a lo que fue el 8 de septiembre de 1999 y después posteriormente la fecha trágica del 24 de septiembre del mismo año. Sí, lamentablemente siempre se los dije a mis conciudadanos, tener que abrir los ojos después de un acto semejante es muy triste, es muy lamentable. Por eso que yo hacía público para que los demás puedan ver lo que yo había visto sin la necesidad de que les costara tan caro. Por eso se los transmito a todos, por eso quiero advertirlos a todos y que no sean, ya, yo creo que todo el mundo sabe, que te decía de la entrevista con Andrés, donde yo decía que esta democracia aburguesada, todos la vemos y todos sabemos que no es una democracia real cuanto el aparato represivo de la dictadura no fue desmantelado nunca, se conservan leyes de esa época. Entonces eso nos tiene que alertar, eso nos tiene que decir que esto no es real, que esto es ficticio y que nosotros estamos apoyando por comodidad, por miedo o por lo que sea, pero es una democracia, bueno, aburguesada, como dije, que no nos sirve y que, mira, con este tipo de democracia, ese nunca más que proclamamos y proclamamos se convierte en un mero eslogan. No lo vamos a conseguir así, no lo vamos a ya, proclamando nunca más. Uh-huh. Tenemos que hacer algo en cuanto a eso. Tenemos el compromiso mínimo de defender los derechos que ya se han logrado, porque aunque sea por respeto, porque esos derechos no se lograron con proclamas, ni con flores, ni con aplausos. Consiguieron con la lucha, la sangre y el plomo, que le costó la vida a muchos compañeros. Entonces, aunque sea por respeto a eso, tenemos que respetar y luchar por conservar esos derechos adquiridos, que no los adquirimos nosotros, los heredamos de gente que se jugó. Y, de paso, reclamar por los derechos que creemos necesarios, que tenemos que tener. Entonces, tenemos que ser partícipe de eso. Levantar las banderas, esas banderas que han caído porque han matado tanta gente, porque han sufrido tanto. Tenemos la obligación, el compromiso moral. Por eso que es la lucha que debemos llevar adelante. Tenemos que tratar de cambiar. Estamos siempre entrampados. Toma la voz, dámela a mí. Y nosotros, entre medio, ¿qué hacemos aquí? Y no, porque estos que fueron un problema antes no pueden ser la solución ahora. Así decíamos en las otras elecciones. Ahora tenemos que volver a repetir y cambiando los roles. ¿Viste? ¿Por qué nos dejamos engañar tan feo? ¿Viste cuando ellos proclaman, o sea, el partido de, digamos, el kirchnerismo, cuando ellos proclaman el nosotros se consideran héroes por pagar la deuda externa, nosotros nos desendeudamos, nosotros pagamos, ¿cómo pagaron? Pagamos nosotros. Uh-huh. Y no debíamos haber pagado porque sí, una deuda que no es nuestra, no fue contraída por el pueblo. Es una trampa, porque ahora hay que volver a pagar, para ser honestos, hay que volver a pagar. ¿Por qué dejaron que esa deuda se concretara? Si ellos eran oposición y podían haber puesto algún objetivo de testa o de... No. Entonces, viste, siempre estamos entrampados. Pero nosotros no nos damos por aludido a eso. Nosotros estamos entrampados, pero sin embargo, bueno, yo en vos escucho muchísima claridad. Justamente así como decías, algo que no es sencillo encontrar, incluso en el movimiento de derechos humanos, que es entender que no hay nunca más mientras siga habiendo desaparecidos en democracia, claro, mientras siga habiendo asesinados por las fuerzas represivas, como tampoco es fácil no dejarse encantar por determinados poderes de turno que han sabido cooptar a familiares, que dentro de su dolor y de su impotencia... Sí. Muy tristemente. Y te quería preguntar, ¿cómo has hecho vos en este camino, en estos 22 años, y qué te llevó a mantener esa independencia y esa claridad en la lucha? Que más allá del gobierno de turno, el sistema sigue siendo el mismo y sigue asesinando a nuestros pibes. Sigue siendo el mismo. No sé, creo que nunca pensé que me merecía semejante zarpazo, pero, viste, yo digo, me tenía que pasar algo así para poder ver todo esto. ¿Y cómo transmitirlo? ¿Cómo transmitirlo a los demás? Que haya una alerta, porque esto, hoy es Clemente, o ayer fue Clemente, hoy es Luca, hoy le toca a cualquiera eso. Sí, por supuesto que el blanco predilecto son los pibes marginados, siempre el blanco es, o en su defecto, los luchadores, porque ustedes hace un rato hablaban de los ambientalistas. Uh-huh. Y han sido eliminados, o sea, molesta una lucha y ha sido eliminada, como molestó la lucha de Maldonado. Uh-huh. Y así por eso fue eliminado. Entonces, yo en aquel momento también decía, tenemos que reclamar por Maldonado, pero tal si mientras tanto levantamos esa bandera y apoyamos el pedido de Mapuche, la causa Mapuche. como lo hacía él. Estamos en desacuerdo que lo hayan matado y que lo hayan desaparecido por eso, pero no levantamos esa bandera, nos quedamos en la comodidad de la proclama. La proclama sola no sirve, no se consigue nada con la proclama sola. Yo creo que hay que tomar medidas, por eso tiene que aparecer una fuerza, una tercera fuerza política que sea acorde a nuestras necesidades, a la necesidad del pueblo, a la necesidad de toda la gente en cuanto a justicia. Se dice los abusos institucionales. Bien claramente lo dijo Vanessa Orieta. Si son abusos institucionales, es represión estatal. Es represión estatal. No hay abusos institucionales que sean independientes del Estado. Entonces tenemos que reclamar por todo y a todos. Este gobierno, el otro, no importa el color político, no importa, siempre digo, ese escudito que lo importa que, y fíjate cómo empezamos entre nosotros a discutir porque este es mejor, porque el otro es peor, o no nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Vos estás viendo los desalojos, sí. Los desalojos del PRO y los desalojos del PJ o como les se llame. Y es acá en la provincia de Santa Fe del Frente Progresista. Es todo lo igual, lo disfrazan con alguna frasecita, lo disfrazan, pero es lo mismo, utilizan los mismos métodos, las mismas excusas, es exactamente lo mismo, o sea, es un Estado capitalista que actúa en consecuencia, sea Juan o sea Pedro, y así va a tener, y así va a seguir siendo mientras elijamos entre uno u otro. Bueno, Ana, retomando entonces lo que quería consultarte ya, en estos creo que últimos minutos que ya tenemos de la bicicleta, consultarte la pandemia, realmente estos meses de pandemia, la represión estatal ciertamente, si bien hay que decir que desde el 83 a esta parte, no voy a meterme ya en la dictadura, digamos, porque si hablar de represión estatal en la dictadura, bueno, es elevarlo a la enésima potencia, pero en años de la asunción, claro, si querés, más que de democracia, digamos, de la asunción de Alfonsín, y desde que empezamos a poder sufragar cada 2 años, a esta parte no ha cesado nunca, realmente en la pandemia se potenció, ¿no? ¿Cómo has vivido vos, digamos, como una compañera militante, que es esto que vos decís, justamente ha sido el propio dolor y la propia búsqueda de justicia la que te convirtió en militante, ¿no? Y específicamente en este campo, ¿cómo has vivido, entendiendo aparte que ha sido duro para vos en lo personal, en lo familiar? Pero bueno, Venado Tuerto no estuvo exento de represión estatal. Vos hablabas recién de Lucas Cabral, me acuerdo otro joven que también fue tremendamente golpeado, baleado dentro de su domicilio por defender a su hermano. Hubo muchísimos hechos. Hubo, sí. Y entonces, bueno, yo eso es algo que también repudié enérgicamente. Cómo la policía se va a hacer cargo de controlar, que no se rompan las reglas. La policía no puede estar, porque no está capacitada para eso. La policía lo único que sabe es de represión, para único que lo tienen. Por eso digo de un estado de aburguesado y de mierda, porque si precisa un gobierno que la policía vaya a gasear y a balear maestros como ser, que lo único que hacen es reclamar por un sueldo digno, entonces yo creo que eso nos da la pauta de lo que estamos viviendo. Entonces esa policía no puede ser la que vaya a controlar, porque en realidad la policía ha matado más jóvenes que la pandemia misma, que el virus. El virus no ha matado tantos jóvenes como mató la policía en estas circunstancias. Sí, sí, claro, en datos estadísticos, digamos, pensando del 83 a esta parte, realmente la represión estatal ha matado muchos más jóvenes, tomando en cuenta que la pandemia fundamentalmente ha tenido un ensañamiento, si se quiere, estoy diciendo entre comillas, con las personas de mayor edad, ¿no? Sí. Terrible, sí. Así es. Terrible. O sea, políticamente, bueno, yo considero que eso, también estos juegan a ser Dios. Bueno, Ana, ya teniendo que cerrar aquí ya la bicicleta, entregando los micrófonos de esta radio popular, Che Guevara, agradeciéndote mucho, por supuesto. Primero, antes de cerrar, quiero leerte un mensaje que mandó específicamente Nadia París. ¿Te acordás de Nadia París, no? Sí, del grupo sí. De amigos de Luciano Arruga. Bueno, a ver, Nadia te manda a decir un inmenso abrazo, compañero, compañera, todo el Nehuén para vos, que es toda la fuerza. Bueno, sí, Nadia usa mucho el mapuche, así que bueno, justamente estamos a tono. Sí, la tengo muy presente porque el otro día cumplió años. Ah, bueno, ustedes están con ese en Facebook. Contacto. Sí. Ana, como para ir cerrando, teniendo en cuenta que estamos a 5 minutos y que aparte queremos despedir este programa con un tema, por supuesto, como hacemos siempre, muchos años, cuando hacemos el programa y hablamos con vos y recordamos a Clemente, por supuesto, con un tema de Queen. Algunas palabras finales de Asesinato de Clemente, la pérdida de dos seres tan queridos como Coco y como René en manos de una pandemia que podría haber sido totalmente evitada, obviamente, totalmente, si no fuera por la depredación del hombre. Unas palabras de cómo seguimos, cómo seguís, cómo se continúa. Y unas palabras de continuar. Yo considero que esto me ha golpeado tremendamente y creí que no podía seguir, creí que ya no podía seguir, pero creo que la lucha tiene que continuar y cada vez con más fuerza, y transmitirle a la gente más joven esa necesidad de luchar en contra de este sistema que nos mata, nos deja sin lo más preciado que tenemos, y encima de la vida de nuestros hijos nos deja sin derecho, nos deja sin nada, nos deja devastados en todos los aspectos. Creo que la lucha debe continuar y cada vez con más fuerza. Tenemos muchos más motivos para seguir la lucha. En mi caso personal, así lo pienso.